Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuy cuy, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis amigos. Mari Mari Pula Mien Pupeñi. Mi 10 y sus 10 hermanas, hermanos. Mari Mari Pugueney. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari Mari Compuche Lelbun Mapumeo. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche Gualmapumeo. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feitán Nampul Café. Esto es Nampul Café. Felei, esto es Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Me disculpo por esta voz, con un poquito de resfrío, pero bien, con mucho nehuen, con mucha fuerza. Calfunculen, alentado para comenzar este nuevo programa de Nampul Café desde San Pedro, Córdoba, en este hermoso valle cordobés, acá en la frontera norte del Gualmapu, del antiguo territorio mapuche, del país de los mapuches. Así que con mucho cariño para nuestros radioescuchas, saludos, recuerden que pueden comunicarse al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram, que nos pueden escuchar online por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar para todo el Gualmapu, que nos puede escuchar ahí a través de la señal online de la espectacular FM Sierras de Córdoba, ¿no es cierto? La 107.9 que transmite para este valle, para toda la gente criolla, los comechingones y todos los habitantes de este hermoso territorio. Comenzamos esta semana y este programa con un tema que lo queremos dedicar con Mailén a Patricia Quilaqueo, allá en el Lafquemapu, en el territorio del mar, del Pacífico, donde viven los mapuches del Pacífico, los mapuches lafquenche, los mapuches de la costa, los que viven de la agricultura, pero también del mar, que hacen sus yeyipun, su ceremonia frente al lafquen, al inmenso mar del Pacífico, al océano padre, verde y profundo, como decía Pablo Neruda. Y vamos a traer al aire detrás de la sierra y al aire del Gualmapu, a través de nuestra señal online, una canción de Charles Aznavour. Y esta canción se llama La Juventud. Y es, ¿no es cierto?, para despedir a este gran hombre que va a quedar plasmado en el tiempo y con su hermosa música, ya que falleció el día lunes, ¿no es cierto?, el primero de octubre, y era uno de los grandes ídolos de la música que tenía esta gran papay, esta gran ñaña, esta gran ñuque de allá de el Lafquemapu. Así que vamos con ese tema, La Juventud, de Charles Aznavour. La juventud no quiere ni llanto ni dolor, ni guerra ni temor, la juventud prefiere vivir con el amor. La juventud por lema mantiene la verdad de amar con libertad, no tiene más problema que hacer su voluntad. Porque no es bien ni raro que solo en un rincón entone mi canción, porque ha de ser pecado cambiar de corazón. Tú vive como quieras, alegre y con valor, que así será mejor. La juventud espera ganar por el amor. A la juventud valiente le gusta discutir, amar y sonreír, dormir bajo los puentes soñándose feliz. juventud inquieta se aleja del hogar, encanta caminar. La juventud es veleta que gira sin cesar. La juventud es loca, no quiere esclavitud, mas cambia de actitud si encuentra en otra boca amor y juventud. No cierres los balcones, mejor de par en par. Ser joven es cantar, dejando las canciones al sol volar, volar. La juventud no dura, se pasa sin sentir, por eso hay que vivir, gozando su locura, sin miedo de morir. La juventud no avisa, hechiza con su olor, lo mismo que una flor, la juventud deprisa, se va con el amor. La libertad se muere, por ellas de luchar y al mundo proclamar. La juventud prefiere vivir con libertad. Yo vivo encadenado, tumbado en mi rincón, oyendo con pasión latir enamorado tu joven corazón. Juventud es delicia, juventud es caricia y también es canción. Escuchábamos La Juventud de Charles Aznavour, este hombre francés de padres armenios que falleció a los 94 años el 1 de octubre al comenzar esta semana, y su canción La Juventud, ¿no es cierto? Aprovechar la vida, hacer su voluntad, dice la juventud. Y de eso se trata, ¿no es cierto?, de contribuir en un espacio, en un lapso del tiempo, en un lapso de la historia de nuestra sociedad, de nuestra familia, tan corto como es la vida de cada persona, pero que si uno la aprovecha, como decía Patricia Glaqueo, que hay que aprovechar la vida, no perder el tiempo, que se puede rehacer una y otra vez, a pesar de que hayan caídas y golpes, le debemos sacar el máximo de provecho a esto, a la creatividad, el don de la creatividad que nos dieron nuestros Cuifique Cheyem, como personas mapuche o como personas de cualquier raza o credo que son humanos y que tienen la capacidad creativa, ¿no es cierto?, lo que nos hace especial como seres y que debemos aprovechar. Hay un mundo en nosotros y hay un mundo que hay que pulir. Hemos hablado mucho del am, del alma con la que nace cada persona, y que a través de la vida uno lo va puliendo para convertirlo en un puyo, en un espíritu pulido, ¿no es cierto?, que trasciende, que se vuelve una guanglén, una estrella. Así es. Así que comenzamos el Cutralgo, el primer bloque de nuestro programa en Nampulcafe. Inaltu Cutralgo emeu, moñele fui, taín cui fipiam. Caafantepu, petu moñelei, taín sungun. Al lado del fogón vivía nuestra historia, y actualmente todavía vive. Feleita tiñahue. Así es, Mailén. Y seguimos después de, en el programa pasado, ¿no es cierto?, tuvimos un invitado, hablamos sobre agroecología y tuvimos a un ingeniero que promovía este tipo de agricultura, que es compleja, que busca, ¿no es cierto?, englobar no solo una producción material, sino que también englobar lo social y lo espiritual en la producción y en el sustento desde las comunidades. Pero en los programas anteriores a este, al de la semana pasada, habíamos estado hablando de Leftaro, de Lautaro, el gran líder de los mapuches, el que nos dio la visión como pueblo para poder liberarnos de España y que permitió que los futuros líderes después de él heredaran este conocimiento y su fortaleza y su visión para ser creativo y lograr que los mapuches vencieran a la corona española y que lograran tratados políticos con ellos. Así que continuamos la historia del gran líder de los mapuches, Lautaro, el joven que fue cautivo de Pedro de Valdivia, el gobernador de Chile durante la colonización española en su primer momento, y que aprendió de los españoles mientras estuvo cautivo como esclavo para luego volver a su tierra y liberarse y llevarle el conocimiento a su pueblo para la liberación. Segundo capítulo, un estratega. En la historia militar del pueblo araucano se puede hablar con mucha propiedad de dos periodos, antes de, y después de Lautaro. Antes del advenimiento de este genial estratega de solo 18 años, los mapuches estaban organizados por tribus procedentes de diferentes lugares que obedecían al cacique de la zona en tiempo de paz y a un toqui especialmente elegido en caso de guerra. Sus fuerzas alcanzaban a 40.000 guerreros de la más alta calidad, poseedores de gran vigor físico, bravura a toda prueba y enorme capacidad de asimilación de los asuntos militares. Pero eran una turba, un informe que se lanzaba al ataque, desordenadamente empujados por su valor indomable. Lautaro comprendió que el heroísmo servía solo para aumentar los muertos, pero no para vencer al español. Para conseguirlo era necesario usar antes que el músculo y la bravura, la inteligencia y la organización. Feleitati. Estos dos conceptos formaban un amplio esquema que incluía crear estrategia donde nunca había existido, poner en práctica nuevas tácticas, inventar armas que dañaran al enemigo a pesar de sus corazas, organizar sus tropas en forma diferente y contar con la información anticipada de los movimientos del invasor. Lautaro comenzó por organizar su ejército, lo dividió en numerosos batallones, al mando de los cuales puso a los toqui, a los líderes militares más destacados. Para formar los escuadrones, hizo pasar a todos los guerreros por diferentes pruebas y luego los agrupó de acuerdo a sus habilidades. Así nacieron compañías de flecheros, piqueros, maceros, caballerizos e infantes con macanas. No le fue difícil al caudillo organizar por especialidades, pues las diferentes tribus o los lof demostraban preferencias por el manejo de un arma determinada. Con la nueva organización se inició la instrucción militar masiva bajo rígida obediencia y los huaychafe, los guerreros, se dedicaron de lleno a lograr el máximo de destreza en el arma a la que fueron asignados. En reuniones con los toqui, los líderes militares, enseñó a combinar la acción de las diferentes armas en el campo de batalla para conseguir una mayor eficiencia. Estableció el mando piramidal, en que cada toqui era responsable de su parte. En caballos robados a los españoles, enseñó a los mapuches el arte de la equitación y el uso de las armas combatiendo como jinetes. Asimismo, les mostró cómo podían transportar a otros guerreros en anca, creando la infantería transportada. El servicio secreto. Los años vividos entre los españoles habían enseñado a Lautaro, al Lautaro, lo valioso que era conocer por anticipado planes, decisiones, movimientos y recursos del enemigo. Estos conceptos entusiasmaron a los mapuche, cuyas mentes eran fuentes inagotables de tretas y argucias para burlarse del español. Muy pronto pusieron en práctica una serie de sistemas que dieron excelentes resultados. Uno de los procedimientos más empleados fue el de jóvenes de ambos sexos que entraban al servicio doméstico de las casas de los españoles, especialmente los oficiales, en las que simulaban no entender el castellano, aunque lo hablaban con fluidez. Así, escuchando las conversaciones, las horas de comida o durante el trabajo, se enteraban de sus hábitos, problemas, planes y movimientos. Los toqui y los lonco de las comarcas dominadas por los españoles ejercían la forma más simple de espionaje. Se hacían pasar por amigos, despotricando contra los indios alzados, y se convertían en huéspedes de los fuertes. Mientras vivían allí, obtenían toda clase de datos sobre la cantidad de soldados, disposición de las construcciones, puntos débiles de las fortificaciones, armas, poder de fuego, estado anímico y posibles refuerzos. Pusieron en práctica el sistema de las embajadas. Mientras los caciques sostenían las largas conversaciones con los jefes de las fortalezas, haciendo uso de su gran facilidad de palabra en la que eran entrenados desde niños, sus acompañantes tomaban contacto con los indios de servicio e integraban todo lo que les podía servir. Como los españoles se servían de los indios sometidos para el trabajo, los guerreros se mezclaban con facilidad entre ellos, llevando órdenes o trayendo información. En muchas ocasiones, el servicio de espionaje se usó para hacer llegar noticias falsas al enemigo. Estas tenían por objeto causar alarmas injustificadas que provocaban preparativos inútiles, o hacerles creer que la próxima acción se desarrollaría en un determinado lugar, mientras los araucanos caían sobre otra ciudad desguarnecida. y en Concepción, una de sus mejores agentes era la bella joven mapuche llamada Guacolda, que trabajaba en casa del capitán español Pedro de Villagra. Los españoles habían bautizado con el nombre de Teresa, y los historiadores de la época aseguran que era una de las más hermosas jóvenes indígenas. Nuevas armas. Lautaro comprendía la enorme importancia de las armas defensivas de los españoles y la protección que le brindaban sus armaduras y cotas de malla. Por ello hizo fabricar coseletes o petos de cuero de lobo marino endurecido para defender el cuerpo de su huaychafe y cascos del mismo material. Inventó además una serie de armas cuyo efecto disminuyó la superioridad de los españoles. El garrote arrojadizo, no más largo que un brazo, que los mapuche aprendieron a lanzar con destreza las cabezas y manos de los caballos para detenerlos en el galope. Esta arma fue decisiva en la batalla de Concepción en 1555. El lazo o huachi, compuesto por una vara de 4 metros de largo con una lazada en el extremo. Durante los combates, los grupos de mocetones se acercaban por detrás de los jinetes y les enlazaban fácilmente el cuello mientras peleaban. Luego jalaban bruscamente de él, lanzándoles al suelo, donde les remataban a golpes de maza. Lestaro ideó el uso de pozos tapados con ramas para obligar el paso forzoso del enemigo. Las excavaciones eran más profundas que un hombre a caballo, con lo cual se impedía el escape y tenían agudas estacas clavadas en el fondo. Así es. Este es parte de la historia de Lestaro, el gran líder de los mapuches, el chico que fue cautivo de Pedro de Valdivia, el primer gobernador de Chile, y que en ese cautiverio, en esa vida de esclavo, de caballerizo, aprendió de los españoles, aprendió a diferenciar que el español y su caballo eran dos seres diferentes, que bajo la armadura había un hombre, que ese hombre tenía una visión de mundo, que ese hombre tenía proyectos, que ese hombre tenía una forma de hacer la guerra. Y Lestaro aprendió de ellos, pero generó una nueva estrategia para un pueblo que construyó historia, para un pueblo que se liberó en este continente frente a uno de los imperios más poderosos de la época. Un pueblo indígena, el pueblo mapuche, que logró la liberación. Y para terminar este cotalgo, este primer bloque, traemos una canción dedicada a Mailén y que se llama Juan Glen, del Danielo Milloleo. Y esta canción está en una actividad en vivo, por lo que van a escuchar voces, a gente aplaudiendo, y también a nuestra Lamien, a nuestra hermosa hermana Daniela Millaleo, contando un epeu, un cuento mapuche, un relato mapuche, un epeu. Y este epeu es de una hermana que se lo contó en el territorio del Pehuenmapu, donde viven los pehuenches en la alta cordillera de los Andes, y que tiene una historia hermosa de la creación mapuche. Así que escuchémoslas, Huanglén, de Daniela Villaleo. Se va a llamar Huanglén. Es un disco al cual yo incorporo un montón de otras luchas que vivió desde Trafón a esta instancia, sobre todo la lucha de las mujeres, la lucha feminista, la lucha de las mujeres mapuches. Huanglén es un epeu. El epeu habla de lo siguiente, entonces esto lo aprendí con una labial del Pehuenmapu por el sector de Futrono. Contaba el epeu que Huanglén, bueno, que en el mundo no existía nada antes, era pura piedra, puro fuego. Y al ver esto, en el soplo de vida, bajó el hombre de cabeza y se pegó en una piedra. Quedó aturdido el hombre ahí, en la tierra. Al ver esto, Huanglén, una estrella que está en el Huenumapu, el cielo mapuche, bajó y se transformó en mujer al bajar. Empezó a recorrer la tierra buscando al hombre, y mientras recorría la tierra empezó a parir vida, empezó a parir bosques, ríos, animales. De su voz salieron los pájaros y de su pelo las flores, y así un montón de cosas empezó a parir Huanglén. Vio al hombre ahí aturdido en una piedra y los amorrió para que despertara, y el hombre no despertó, y Huanglén se frustró. Se puso a llorar y con sus lágrimas se formó el mar. Después de eso, Huanglén se dio cuenta, después de pensar harto tiempo, se dio cuenta que el hombre no hay que despertarlo, que el hombre va a despertar solo. Y ahí, Huanglén sonrió y con el brillo de su diente el hombre despertó. Y yo digo, después de contar este peo, que nosotras como mujeres, mapuche y no mapuche, lo mejor que podemos estar haciendo es marchar para que se acabe la violencia, el marchar para que no nos violenten ni a los hombres, ni a los niños, ni a las niñas, ni a las mujeres sobre todo, ni a nuestra tierra. Berta Cáceres decía que la lucha, que ella era feminista, porque la defensa de la tierra es una lucha contra el sistema patriarcal, que es el que nos violenta a las mujeres, a los hombres y a la naturaleza. Yo canto esta canción para decirle a las chiquillas que sigamos marchando, porque no tan solo se paren hijos, sino también se están pariendo revolución. Dedicada a las chiquillas y a la gente que estuvo aquí en este evento para el Damián Brando, para ustedes, por su trabajo también. Y sé que cayó de una estrella a iluminar la tierra entera, y al verse fría y solitaria convocó a la primavera y caminó en la superficie donde no había más que fuego y piedras. Abriendo ríos, bosques y selvas, la Huanglén se ve danzando entre tinieblas, la Huanglén atorada en un sistema. Purificando todo. Escuchábamos a Daniela Millaleo, esta lamiana, esta hermana guluche de allá de los mapuches del actual Chile, y su canción Huanglén, la estrella, ¿no es cierto? La estrella creadora, la creación, el EP que contó ella en el principio de esa actividad, que estaba en vivo, que era una actividad de solidaridad con un hermano, un pequeño hermano, que ahora es mayor de edad, que ya tiene 9 cirugías en su cuerpo o más, y que fue, mientras teniendo 17 años, fue baleado por la espalda por un carabinero contra el suelo, así, a quemarropa. Lo hizo tenderse en el suelo con su escopeta y le disparó en su espalda, fracturas de cadera y todo eso. Y entre medio de esta creación artística, de este amor siempre mezclado de la solidaridad, ¿no es cierto?, esta inspiración para cantar estos temas y crear esta poesía, pero lamentablemente vinculado a las actividades de resistencia de nuestro pueblo, a esta respuesta al dolor, al maltrato, a las balas del Estado, a las balas de sus funcionarios torpes e ignorantes que creen que con eso van a generar miedo a nuestra gente. Y ella, aparte de que este tema estaba desarrollándose en medio de una actividad, habló de este peu, de este cuento, de esta historia mapuche que cuentan nuestros antiguos a través de miles de años, que transmitieron esa hermosa historia de la creación de esta huanglén que fue iluminando, que primero trajo al hombre, luego a la mujer, que la mujer no pudo despertar al hombre, que perdía tiempo en eso, y que después el hombre despertó solo, pero siempre marcando esa importancia del mundo femenino en la creación, en las somos nuestras mujeres, y el camino profundo que siempre han construido en nuestro pueblo y en la sociedad en general, porque todos los pueblos, si buscan en lo profundo de su historia, siempre estuvo el origen de la matria, de los valles, de las mujeres, de la creación. Desde ahí nace toda la cultura y la humanidad. Así que Huanglén nos da la apertura para Fachantu Ñipuzungún, la actualidad. Una actualidad que siempre está teñida, ¿no es cierto?, de las negras historias. Banderas negras flamean con la muerte, el dolor en nuestros campos, que algún día volverán a verdear, como decían nuestros cuifí, nuestros antiguos. Algún día verdearán nuevamente nuestras praderas, nuestros huincul, nuestros cerros, nuestro hermoso Hualmapu. Y no importa que flameen, no importa que flameen hoy día banderas negras con políticos dando declaraciones, ¿no es cierto? Ayer inaugurando instalaciones en Cardenal Zamoré, el paso hacia Chile, la ministra, ¿no es cierto?, de Seguridad, Bullrich, dando declaraciones con una cara de póker, ¿no es cierto? Que no hay miedo a la vergüenza, no hay miedo a mancillar la palabra, y declarando entonces, en sus palabras dice: hemos logrado que los grupos violentos hayan quedado en su mínima expresión, en el expediente cada vez más toma forma que fue un tiroteo en contra de los prefectos más que un enfrentamiento. Tanto Nahuel como los dos que bajaron con él tenían pólvora en sus manos. Esas eran parte de las palabras que emitió la ministra del gobierno de Mauricio Macri en esta inauguración junto a Gendarmería en la frontera, hablando de que habían tenido estos logros, ¿no es cierto? Hemos reducido a la mínima expresión. Yo no sé qué quiere decir. Quiere reducir a la mínima expresión un pueblo de más de 3 millones de habitantes en este territorio histórico, en este sur de Argentina y en este sur de Chile. Un pueblo vivo, un pueblo que tiene historia, un pueblo que tiene su lengua viva, sus comunidades vivas, su historia presente, una historia de despojo de hace muy poco tiempo. Entonces se llenan la boca con palabras con tanta liviandad. Y me recordaba cuando Pablo llegó con la noticia acá al estudio, nuestro compañero Pablo Merola, nuestro compañero, que sabía a los días nomás de sucedido el asesinato de Rafael Nahuel, se había comprobado, ya se habían hecho las pericias en el sur, en el mismo Neuquén, como en todo procedimiento de este tipo, en que se toman muestras de las manos, porque se les inculpaba, ¿no es cierto?, de que había habido un tiroteo con las comunidades, y resulta que se comprobó que no habían restos de pólvora en sus manos, ni ningún otro acelerante, ni nada. En cualquier procedimiento policial, en una protesta, lo primero que hacen es tomar muestras de tus manos para ver si hubo acelerante, si estuviste en contacto con armas. Y lo primero que salió a la luz en muchos medios, búsquenlo en un buscador básico de internet y van a encontrar las primeras noticias, que después de la autopsia, una bala por la espalda, sus manos limpias, lo que se comprobó al tiempo también, que la bala sí había salido de un arma de prefectura, identificado el miembro de la prefectura que había disparado y había dado muerte a Rafael Nahuel, y hoy día salen con esta cara de póker a decir que el proceso avanzó y que se está comprobando que los dos comuneros que bajaron el cuerpo del Peñi en la desesperación por tratar de salvarlo, en más las manos de él también, del asesinado, tenían pólvora. Entonces no hay espacio acá para la verdad en esta política, en este juego ridículo, en este pérdida de vergüenza para hacer el ridículo, ¿no es cierto?, para mostrar al mundo estas noticias, porque entiendan que todo trasciende, que desde este pequeño, gran programa que se hace desde tras la sierra, también trasciende fronteras, que hay muchos otros programas de las radios comunitarias, de los medios de comunicación mapuche, de los medios en el exterior tradicionales, que esta noticia tuvo un impacto. El trato que está teniendo un pueblo originario como el mapuche, siendo llamado extranjero, un pueblo originario tratado como extranjero en su propia tierra, es una, como digo, una pérdida de vergüenza. Y lo volvemos a recalcar con estos dichos y este ruido de sables y inauguraciones de instituciones y el plan impulso del lado chileno, ¿no es cierto?, con planes para las áreas mapuche, para dar una zanahoria a nuestra gente y luego garrotearnos y hoy día balearnos, porque ya ni siquiera es un garrote. Las balas se justifican a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes. Somos un pueblo grande, somos hijos de este suelo, como también lo son los criollos en la actualidad, y coexistimos en un territorio, y nuestro pueblo no se doblega, y nuestras organizaciones y nuestros movimientos, nuestros líderes no se doblegan ante esto. Como les digo, llevamos 130 años nomás de colonización. Los hijos criollos, ¿no es cierto?, estos estados criollos descendientes de la España, tienen que recordar que esa península ibérica allá en Europa estuvo 8 siglos bajo el dominio musulmán, y aún así siguen siendo ibéricos y españoles libres. Entonces los mapuches también llevamos 130 años de colonización de estos estados, aclarando siempre y entendiendo de que nuestra lucha no es contra la sociedad chilena y argentina, que son nuestros primos. Llevamos ese mestizaje y esa mezcla en la sangre, esa vida en común en nuestros territorios, el amor por esta tierra, el entendimiento en nuestro, ¿no es cierto?, en ese cruce cultural donde nos hemos ido conociendo, y también amamos cosas bonitas de la otra sociedad, y que nuestra sociedad mapuche también ha entregado mucho a la historia de este mundo criollo. Entonces estos estados responsables tienen que parar con este discurso ridículo y estas palabras falsas que duran una semana y que después se caen y se desvanecen y que el viento se las lleva. Un viento del sur, un Willikuruf, los va a llevar. Así que una canción, Huehuaín al Estado. Huehuaín al Estado y a su mentira, con Huechequeche Nitraún. Se tomó este caso, me refiero a Lorenza Cayoán, esta comunera mapuche, está cumpliendo condena, y lo que se conoció es que tuvo un parto de emergencia, además iba en una situación grave al hospital, y tuvo un parto engrillada y con presencia de gendarmes masculinos al interior de la sala de parto. ¿Qué reflexión hace respecto a todo esto? Yo no sé engrillada, el parto fue hostil. mañana. Lorenza encarcelada por luchar por su tierra usurpada. Desde su nacimiento Sayen ha sido torturada. La niña es mapuche, para el Estado no vale nada. Los derechos del niño aquí no son respetados. Los derechos humanos aquí no son respetados. Los tratados firmados aquí no son respetados. Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado. Los derechos del niño aquí no son respetados. Las mujeres y ancianos aquí no son respetados. Los pueblos originarios aquí no son respetados. Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado. Encarcelas y asesinas y luego pides perdón. Tu perdón es un insulto para toda mi nación. Pues tú avalas y promueves militarización, torturando a niños y mujeres sin compasión. Paco argentino y chileno ya se han puesto de acuerdo para reprimir y asesinar, aunque cambie el gobierno. Quisieron pacificarnos y conquistar el desierto. A sangre y fuego vengaremos a nuestros muertos. Luis Marileo y Patricio González, asesinados por un Paco cobarde. Ajá. A violante y que sellado por un Paco grande. La nada salió en medios de comunicación. Mi gente muerda de hambre para se escucha. Libertad al Lincoln, no a Celestino, a Catrina. Libertad para mi pueblo, que no venga a luchar. Son respetados, aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado. Los derechos del niño aquí no son respetados. Las mujeres y ancianos aquí no son respetados. Los pueblos originarios aquí no son respetados. Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado. A nuestras autoridades, culón, copo, machipula, muen, pupeño y pupuche, que en muchos lugares torturado, encadenado, asesinado por los perros policiales. Con violencia y abuso de poder, el Estado chileno quiere amedrentar a todo mi pueblo, nación mapuche, que lucha con el mapu, quiere militarizar, para implementar la maldita central hidroeléctrica, que también la forestal, salmonera, celulosa, podrida, que mata los mares, los ríos, con daño mental. Justicia para los niños, de Mucuicuí, de Yogueo también, de Picheo y Anquileo. Justicia por la Lamiel, la cadena Valdez. Justicia por la Lamiel, la Mario. Justicia para Brandon, donante Fuente Coy. Libertad para Facundo Bala. Justicia para Patricio González y Luis Marileo. El Estado. Los derechos del niño aquí no son respetados. Las mujeres y ancianos aquí no son respetados. Los pueblos originarios aquí no son respetados. Aunque lo nieguen y mientan los buitres del Estado. Huehuaín al Estado, venceremos al Estado, en voz de Huechequechén y Raún, estos hermanos de la Guardia de Santiago, allá en el Gurumapu, haciendo su hip hop siempre presente en su letra, nuestras comunidades, nuestros presos políticos, nuestros líderes, nuestros heridos, nuestros muertos, y cómo no, nuestra hermosa Sayen, esa bebé, esa nena que nació en la prisión política, la terrible realidad de un pueblo que tiene que soportar la prisión política y el nacimiento de sus hijos en cautiverio. ¿Y qué me dicen a eso? ¿Qué nos dicen los políticos a eso? ¿Qué respuesta me podrían dar a con este tema? Recordamos, ¿no es cierto?, lo terrible que fue para Lorenza Cayuguán, la mien presa política mapuche, que parió engrillada con dos gendarmes dentro de la sala de parto y su hija naciendo en prisión. Lo terrible, ¿no es cierto?, de la prisión política, la persecución a los líderes mapuche, a los cona mapuche, a los huaychafes, a las somos huaychafes, las mujeres que luchan en nuestras comunidades. ¿Cómo pueden responder a eso? Una nena, llamada Sayen, una nena mapuche, recién asomando al mundo entre medio de las cárceles del Estado, en este caso el Estado chileno. Huehuaina al Estado, la respuesta de nuestros hermanos Huechequeche y Nitraun. Y así continuamos por FM Sierras, Come Chingones, y la 107.9 acá en el hermoso Valle de Tras la Sierra, con todos nuestros hermanos Lelfunches acá en el Valle, escuchándonos, y también en todo el Gualmapu a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar y nuestra señal online. Y continuando con la actualidad, bueno, noticias también importantes. Mientras transmitíamos el programa de la semana anterior, el miércoles pasado, había plenas movilizaciones en el sur, allá en el Gulumapu, movilizaciones generales de los huilliches del sur, mapuches lafkenches, mapuches nakche de los valles, la solidaridad a la distancia de los mapuches puelche acá en Argentina, para acompañar esas movilizaciones de los mapuches en contra del plan Impulso, presentado por el presidente de la República de Chile, el señor Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Un proyecto de más inversiones en el territorio mapuche, más carreteras, que para muchos podía sonar a modernidad, pero estas carreteras son, ¿no es cierto?, los nuevos tentáculos para entrar al territorio, más dominio policial, más extracción de nuestros recursos naturales y ¿no es cierto?, la instauración de este de esta modernización, que en realidad no trae un desarrollo social que tenga pertinencia. Y con algunos títeres, ¿no es cierto?, disfrazados de mapuche en los eventos con Piñera, supuestamente representando a nuestro pueblo, pero en las calles, en esa ciudad de Temuco, se movilizaban los líderes de las comunidades de todo el Gualmapu, exigiendo la presentación de iniciativas desde nuestras comunidades con la pertinencia y las ideas y la proyección de nuestras comunidades para el futuro, de ese Gualmapu que exige territorio, soberanía en sus recursos, derechos políticos y los derechos de nuestros niños, el derecho a nuestro mapuzungún, a nuestro idioma, el caminar por nuestra tierra de manera libre, porque los mapuches, llegó la democracia allá en ese Gurumapu, en ese Chile, y nuestras comunidades siguen siendo patrulladas, los caminos rurales siguen siendo transitados por tanquetas, vehículos blindados, y eso también está pasando acá ahora en el Puelmapu, en el lado argentino, en nuestras comunidades, donde cada vez hay más presión. Las pocas leyes que tiene el Estado para salvaguardar los territorios indígenas están siendo dejadas de lado. Comunidades allá en el sur están siendo desprotegidas de esta ley provisoria que nació en la época del kirchnerismo y que quedó en el aire. Otra vez las comunidades dependiendo solo de su movilización. Entonces, ¿en qué política seria podemos creer? ¿En qué Estado moderno podemos creer cuando una sociedad como la mapuche interpela al Estado para decirle, modernízate? Somos hijos del siglo XXI y exigimos que el Estado se actualice. Estas repúblicas del siglo XVIII y del siglo XIX ya no pueden, ¿no es cierto?, del siglo XIX ya no pueden seguir así, tienen que modernizarse. Diversas naciones habitan estos territorios y estas estructuras político-administrativas, así que a modernizarse. Y de las movilizaciones de la semana pasada vamos a rescatar parte de los discursos de nuestros hermanos movilizados y unas palabras de un líder antiguo del Peñi y Lonco Santos Mellao, que me hace recordar mi infancia cuando yo en una ciudad allá en el centro sur de Chile era un pequeño niño que salía a la esquina de su casa junto a otras familias mapuche a esperar una marcha que iba hacia la capital de ese país con mapuches a caballo, y entre ellos iba este antiguo líder Santos Mellao con sus pelos que aún son largos y firmes, ¿no es cierto? Eso con su aspecto de mapuche antiguo, su trarilonco quelú, color rojo, y siempre su macún, su manta y su guiño en la mano. Y que me hace, le contaba una anécdota a Pablo antes de contar, que seguramente va a ser para la risa de la renma, de la familia allá en el Gulumapu, que yo le preguntaba a mi madre, Ñuque, mamá, ¿qué hubiera pasado si mi padre hubiera sido Santos Mellao? ¿cómo habría sido mi aspecto? Le preguntaba yo, y le generaba mucha risa a mi madre, ¿no es cierto? Búsquenlo en YouTube, ¿no es cierto?, en los medios, en mapoexpress.org, nuestros hermanos que producen información desde las comunidades mapuches desde el año 2000, ahí están todas las movilizaciones de la semana pasada y sale el discurso de este Peña y de este antiguo líder mapuche que todavía tiene la fuerza de los huaychafa antiguos y llama al levantamiento de nuestro pueblo, al Futamalón. Nuestro pueblo no puede ser un acontecimiento más como el que hemos vivido hoy día. Tiene que ser para empaparnos definitivamente lo que piensa el Estado contra nosotros. Esto está tan nefasto. Sigue pensando de que tenemos que ser eliminados de nuestro Gualmapu. Ante eso, tenemos que contestar enérgicamente. Nunca nuestro pueblo se doblegó, se puso de rodillas y no hacer esta la ocasión. Tenemos que salir con fuerza para oponernos a este criminal plan que es muy similar al que lo hicieron en los años 80 del siglo XIX, siglo XX. Este plan es para las transnacionales, este plan es para los latifundistas, este plan son para aquellos políticos corruptos que hoy día están avalando todo lo que se está haciendo en contra de nuestro pueblo. Este plan, me habría gustado señalarlo, porque aquí hay que ser político, hermano, para entender la temática. Cuando está hablando solamente de la Araucanía, ni siquiera el concepto es correcto. ¿De qué Araucanía, de qué cultura de Araucanía me están hablando? Aquí no se está considerando solamente hacer énfasis respecto al concepto de Araucanía, no se están considerando al Gualmapu. O sea que han excluido los hermanos de la octava región, que han excluido el Alto Biobío, que han excluido los hermanos que están en las distintas ciudades, en Santiago, en Concepción, en Valparaíso, que han excluido los hermanos del sur, nuestros hermanos huilliches. ¡No, señor! Por eso es que nos oponemos categóricamente en contra de este plan nefasto. Otro punto, este plan nos está hablando respecto al reconocimiento de nuestro pueblo mapuche. Recién los caballeros dicen que seguramente nos van a reconocer en la Constitución. Si en los años 80, eso me habría gustado decirlo allí, en la plaza, porque muchos de nuestros hermanos que andaban ahí se fueron. En el año 80 ya le enviamos en los cinco minutos el reconocimiento. Y ahora nos siguen. Cada estos caballeros que se turnan en el poder hablan de esas cosas. ¿Quién les va a creer, queridos hermanos? Por lo tanto, eso no está, lo que está considerado en el plan. Por lo tanto, una vez más, este plan debe ser rechazado categórica y definitivamente, pero nosotros, lo que dijeron todos nuestros oradores delante, lo recalcó varias veces el compañero Mijail, el compañero Miradén, de que nos vamos a juntar en algunos días más, algunas semanas más, y muy detenidamente presentar la propuesta de Estado de lo que realmente nosotros queremos. Y lo que queremos, con eso voy terminando, es que la deuda histórica de este Estado chileno tiene que devolvernos. Y eso pasa por la devolución del territorio y todo lo que implica nuestras riquezas, nuestras aguas, nuestros árboles. Por lo tanto, queridas y queridos hermanos, debemos irnos con el ánimo muy en alto y volver cuando nos, se nos convoquen estos jóvenes que están conduciendo esta movilización, traer muy claro nuestro pensamiento, hacer el plan, y ese plan sí tiene que involucrar a todo el pueblo mapuche, a los niños, a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas y hermanos, a nuestros ancianos, y ahí sí que vamos a hablar en otro idioma, porque nos vamos a aproximar a un levantamiento general para recuperar lo que es nuestro territorio, nuestro idioma, nuestra vida, nuestra gente. ¡Ser tu mamá, hijo! Afafán, así, todo un afafán, un grito de aliento, de huaychán, de lucha, para sellar las palabras de este antiguo líder que todavía es vigente, que todavía su palabra tiene muchos años de experiencia, ¿no es cierto?, de haberlo recordado cuando yo era niño y haberlo visto transitando ese largo viaje a caballo hacia la capital de ese país para exigir el derecho de nuestro pueblo, para nuestras tierras, para nuestra vida, como dice el Peñi. Así que mucho Nehuen para nuestra gente, y vamos cerrando este programa. También, antes de irnos, queremos recordar que ahora, la semana pasada, después de 16 años, el Estado de Chile y su justicia recién, en Angol, pide prisión preventiva para Marco Aurelio Trewer, un carabinero que dio el tiro que le quitó la vida a un niño de 17 años llamado Alex Lemún, un niño mapuche, muerto en el 2002, asesinado por el Estado de Chile. Fue una prueba para el Estado, ¿no es cierto? Fue una decisión del Estado de ocupar sus balas con este niño mapuche en estos estados democráticos. Y lamentablemente estas historias se están repitiendo acá en el Puel Mapu, en el sur de Argentina. Y no tiene que seguir siendo así. Tenemos que acortar los caminos del sufrimiento, tenemos que aprender de la historia de nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos criollos. ¿Cómo construimos el futuro? Acortando los caminos de la violencia y el dolor. ¿Cómo construimos un futuro fuerte y que reconozca nuestras identidades, nuestros territorios, nuestros derechos? Que el discurso deje de ser falso, que deje de tener estas caras de póker de los políticos, que de una vez por todas la sociedad se cabree y que se sacuda las garrapatas, las pulgas de la política tradicional, de los dinosaurios que mienten, que extraen todas las fortalezas de una sociedad, que les impide ser a la gente independiente, que les impide ser a la gente autónoma para construir un futuro con su familia, con su comunidad, con su love, con su nación, con su pueblo. Así que a seguir construyendo, teniendo presente a Alex Lemún, a Rafael Nahuel, a Matías Catrileo, a Jaime Mendoza Collío, a Macarena Valdés y a Santiago Maldonado y Jorge Suárez Marihuán y a tantos muertos de nuestro pueblo, Zenén Díaz Necul. Lamentablemente se van sumando a la lista estos hijos del Hualmapu, ¿no es cierto? Y debemos cambiar esa historia. No podemos permitir que se sigan engrosando las listas de la muerte, las listas de la prisión política. Así que hay que construir un nuevo futuro. Hay paradigmas que resaltan. La historia nos trae enseñanza. Lestaro, Lautaro nos trae enseñanza. Nuestras niñas nos traen enseñanza. Las Huanglén, las estrellas del futuro, las mujeres. Así que mucho Nehuen a todo nuestro pueblo, a todas las Pusomo, a todas las mujeres que construyen libertad, a nuestra Ñuque Mapu, a esa gran mujer que nos da la vida, y a salir a la calle, a salir a defender nuestros campos, nuestro Hualmapu, nuestra vida, nuestro Lelfun, nuestro valle, a todos nuestros hermanos lelfunches que defienden su tierra, que defienden el corazón de su vida futura, de su madre que les da el sustento, de la Ñuque Mapu, de la madre tierra. Así que los dejamos con una canción de Cortatu y nos vamos despidiendo con Mailen, este grupo de Euskal Herria, estos vascos que cantan a la calle, y nos vamos despidiendo, y Mailen nos tiene unas palabritas finales. Un saludo a Oscar, Dora, Pati, Miji, Auca, Liwen, Lien y Eugenia. Feleita, tío. Un saludo para la Renma. Y tengo que hacer un paréntesis antes que se enoje nuestro compañero Iguanei, nuestro amigo Carlos Stancich, y también nuestro compañero Pablo Merola, que formó parte de un equipo de Palín junto a Eugenia y Mailén. Y yo estaba en el otro equipo junto a Carlos y Ligüen, y también participó Mari, ¿no es cierto? Éramos seis jugadores de Palín, pero hemos construido historia en Trasla Sierra, en este Lelbún, en este Valle Cordobés. El Palín se volvió a jugar después de muchos años, después de una colonización, después de 130 años quizás. Hemos revivido un juego, un deporte mapuche que se llama Palín, que hemos contado en programas anteriores, que es parecido, entre comillas, al hockey, pero es un deporte ya que tiene cientos de años y es parte de la cultura mapuche y tiene todo un protocolo, y nos atrevimos a romper las estructuras, a quitarnos el miedo y a saber que se puede hacer historia, y jugamos un juego ancestral en esta tierra, en este valle, y fue el primero, y lo hicimos con mucha alegría y con mucho nehuén, con mucha fuerza, sabiendo que podemos construir, sabemos que podemos hacer reaflorar las cosas que están profundamente arraigadas al territorio y a su futuro. Los paradigmas, un deporte traído desde la ancestralidad a este siglo XXI, junto a esta hermosa familia de los Merola, los Stancich, los Quilaqueo, los Árvarez y muchos más que colaborarán con el renacimiento del Palín, el deporte predilecto de los mapuches. Así que Huehu Huayín venceremos, y Marichi Huehu 10 veces venceremos. Nampulcafe, les dejo una canción de Cortatu, estos vascos, A la calle. Thank you. Ragupa Yain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe. Café.